exitazo del 2004, el Ave Fénix, Silver Fist de España. Temazo brutal, vámonos con esto. They can't stop us, let them try. For heavy metal, we will die. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Celebrando el año completo de nuestros 25 años en metalbr.com, la nueva lechonera del rock. Todo el año celebrando y así lo vamos a hacer. Estos 25 años de metalpr.com. Y este que les habla, el Lechón Atómico, desde la nueva lechonera del rock, que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y pronto, epicentro de terremoto también. Ha estado temblando cerca de aquí y en la isla. La semana pasada nos fuimos para el concierto de Dream Theater y en medio del concierto de Dream Theater se sintió un temblor, dicen. Yo no sentí nada, pero sí se registró en la red sísmica de Puerto Rico. Y fue en el centro de la isla. Increíble, y también toda esa zona me puse a ver la red sísmica y toda esa zona que hay ahí enfrente de nosotros, que es la zona donde está la trinchera de Puerto Rico, eso está súper activado en el Atlántico. Pero aquí estamos en la nueva lechonera del rock, que comienza, que vuelve luego de que la semana pasada, como les dije, estuvimos en Dream Theater. Y antes de decir gracias a la gente de Lana Production, que dejó al equipo de Mariscal Rock y La Heavy y We Rock, que es donde estábamos, para los que estábamos haciendo la reseña, y ya salió nuestra reseña del concierto, nuestra crónica del concierto por mariscalrock.com. Saben que este programa está afiliado y pues siempre he sido parte de reportero de medios especializados sobre esta cosa que nos gusta tanto y donde trabajo con Mariscal Rock. Allá nos dieron pase para entrar y fuimos, hicimos una crónica de un tremendo y excelente concierto. Pero la semana pasada no pudimos estar aquí y lo que hicimos fue que pusimos un programa del recuerdo. Y me gustó mucho haber hecho ese programa del recuerdo. Pues cuando lo estaba editando y qué sé yo ni qué, que lo edité un miércoles, el miércoles antes del programa pasado, del domingo pasado, me di cuenta de cómo hemos evolucionado en el programa y cómo la música ha cambiado y canciones que ponía antes chulísimas también, que dije, contra, vamos a ver si revivimos dos o tres de esos temas en algún momento en el 2026. Bueno, este programa se transmite por metalpr.com, heavymetalmansion.com y está encadenado con avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos a través de gelradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. También estamos a través de pandorarockradio.com en Guadalajara, México. Y estamos por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AZ Rock. Y vi también al grupo de AZ Rock allí también, que estaba también en el concierto, y de verdad que la pasamos muy bien. Bueno, no digo más nada, porque rápido dicen, el lechón atómico habla demasiado, yo quiero oír música. Pues está bien, hablamos más tardecito de otras cosas. Más tardecito les digo las emisoras por las cuales este programa sale en diferido. Vámonos con un clásico, ya que estaba poniendo clásicos ahí, Dark Nerudas. Vamos a poner un clásico que es un poquito finales de los 80, principios de los 90. Yo creo que esto es ya entrando los 90, si no me equivoco. Voy a verificar ya. Sí, no, pero esto es 1987, gracias al internet. Esto es 1987. Vámonos con este temazo y volvemos aquí. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico.

muchachos de Ex Óxido de España, del disco Soy la Tormenta del 2021. Para los que dicen que yo pongo viejera, ahí está. Excelente tema de los Óxidos. Vámonos con esto. Y recuerda, deja de tomarte las redes sociales tan en serio. La mayoría de opiniones vienen de gente cagando. Hasta la próxima. We'll be right back. estamos escuchando Halloween, de su disco del 2021, el tema Down in the Dumps. Y Halloween anda por ahí en gira en los Estados Unidos y luego van para la gira latinoamericana. Así que ya saben, píllalo por ahí. Ya hay varios amigos que ya van a ir a verlo. Brutal. Bueno, vámonos con esto. ¿Usted usa Viagra? Yo sí. Mucho mejor que el Viagra es el agua caliente. ¿El agua caliente? A ver. Sí, porque... Explíquese. Porque pone duro los huevos, hincha la salchicha y abre las conchas. Clásico, clásico, clásico. del disco Seven of Never del 87, Chastain. Brutal, eso estuvo brutal. El tema It's Too Late for Yesterday. Vámonos con esto que es de la. Sí, lo, tíralo, tíralo, tíralo. Nueva generación, sí, generación. Lady Beast. un hijo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? Un día esto me va a cancelar por estar chavando tanto con eso de... Ay Dios, si nosotros estamos vacilando, no lo pueden coger todo a pecho. De la vida también hay que vacilar y pasarla bien. Bueno, vamos a saludar a la gente que está por ahí desde temprano. Metalia 1970, de los primeros que llegó, sin contar que JC River lleva desde el Metal Bunker, desde el Bunker de Neruda, lleva por ahí con nosotros. Y yo llevo pegado desde la ronda con JC River, que sale aquí todos los domingos 4 de la tarde por metalpr.com. Bueno, tenemos también desde Quebradillas a Poncho, que está por ahí. También tenemos a Galdi Tommy desde temprano, que está por ahí. Galdi Tommy, Edwin parece que está por ahí porque está escribiendo. También está Edwin por ahí. Edwin Jopadillo. Qué bien le hemos pasado. Bueno, también vi que Diego, que siempre viene por ahí desde Argentina, anda viendo a In Flames. Está en el concierto de In Flames allá en Argentina, así que esperamos que la pasen muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, este programa se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras. Ah, que no dije, que me dijeron que no dije qué banda sonó. La banda que sonó antes de llegar aquí a el estudio, o sea, abrir los micrófonos, fue Lady Beast, banda que sacó un disco en el 2015, que era el Lady Beast número 2, y ese fue el que nosotros pusimos. Hay 250 copias en vinil nada más de este disco, y obviamente nosotros lo que tenemos es el CD. No tenemos la copia en vinilo de este disco, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pusimos antes de venir aquí. Este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana en diferido a través de un montón de emisoras que nos hacen el aguante. Empezando lunes a las 4 con Metal Argentum Radio. Lunes 8 de la noche estamos en César de Classics. Lunes 12 de la medianoche en FM Opción 98.9 MHz. Martes 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes 7:30 de la noche en Radio Metalator. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound y Emprendete Online. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio. Jueves 5 de la tarde en Caballeros del Acero Radio. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo. Bueno, y como estamos de celebración, ¿cómo sonaba Metal PR allá, por el 2003, cuando empezó? Pues bien precario, porque lo que transmitíamos era con una conexión de dial-up, así que era difícil hacerlo, y lo hacíamos y funcionó por mucho tiempo. Nosotros tuvimos alrededor del 2009, por ahí 2009, 2010, nos dieron una, ¿cómo se llama? Un award, nos dieron un galardón por ser la emisora que más tiempo permanecía online sin interrupciones, sin caídas, con el server arriba. Y eso fue pues para allá como para el 2010, 2009 nos lo dieron, y teníamos un emblemita que tú entrabas y salía como una copita. Voy a ver si consigo eso para ponerlo. Recuerde que puede mirar la página que pudimos rescatar, aunque JC Rivers me buscó otra por ahí que es más vieja todavía, pero rescatamos la página como del 2005 y está en metalpr.com/retro/, y van a ver cómo se veía metalpr.com en aquel tiempo. Bueno, ¿cómo sonábamos cuando empezamos? Óiganse esto, yo encontré este tema, yo creo que este tema lo habíamos, se oía súper mal en aquel tiempo. Vamos a poner el tema, va a empezar con la calidad antigua y luego lo vamos a poner en la calidad actual para que vean cómo hemos evolucionado. Aquí nos vamos con este tema, clásico. Love me like a reptile. ¿Quién son? Motorhead, Love Me Like Reptile, en vivo. Bestial, vámonos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. como siempre, al pie del cañón. Para el mundo, Métrica, el disco Todos Somos Métrica. Bienvenido a la ciudad. Saludo a Robert Newton, que llegó ahí tarde al chat y no lo pude saludar, por ahora los saludo. Espero que se esté dando una fría y viendo, escuchando bien esto aquí. Bueno, una banda que cumplió, este disco cumplió años estos días. Vámonos con clásico, esto. Clásico, clásico. Te vas a ver clásico. Lo que es esto.

clasicazo. Pero ¿por qué mejor no nos vamos con una doble ronda? Misma banda, ronda. Otro cantante. clásico de Black Sabbath, Headless Cross, 1989. Ahora sí digan que pongan viejera, que yo pongo viejera, pues sí, las pongo también. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera del hablar con máquinas, porque obviamente a lo mejor tú estás escuchando lo que te estoy diciendo, pero como tú eres un cobarde, un es el padre tuyo, a lo mejor estás ahí escuchando la máquina. El mensaje que te voy a dar, canto de pile mía, me decirte que me costaste el campeonato universal la semana pasada, y obviamente quiero arreglar cuentas contigo, así que no te escondas detrás de la maldita máquina, y aprende a ser un poco más de hombre y a no meterte en los negocios de Rey González. Toma. Ahí se coló la lucha libre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Que se coló la lucha libre. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Cosas que pasan aquí de momento. Bueno, gente. Ay, Dios mío. Bueno, gente, ustedes saben que este programa forma parte de las bandas asociadas que tiene Asalto Mata Radio Rock, y nosotros, pues, ponemos las bandas asociadas a un tema. Cada ciertos programas ponemos un tema. Usualmente tratamos en todos los programas poner un tema. Así que hoy vamos a poner un tema de la banda Snágora, que nos gustó muchísimo. Nos gustó muchísimo. Hace como dos semanas pusimos un tema de ellos. Y vamos a ponerlo de nuevo porque el disco está bestial. Esto se llama En Alas del Tiempo. Esto es de España. Esto es Snágora. Señores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Libero mi alma.

pudimos ver en el Hell Heroes. Esto fue The Night Eternal. El tema Prince of Darkness de su disco Fatale. Banda de Alemania. Vámonos con estas lumbreras, con esta lumbrera. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes. Pero ¿qué dijo Maduro? ¿Multiplicaron qué? Bueno, vamos a un vamos a la sección precaria, que hace tiempo no la damos. Vamos a la sección precaria, no voy a decir más nada, porque yo sé que esta canción le va a gustar a Pablo Metalosaurio, que está por ahí. Vámonos con esto, que es la sección precaria, y volvemos. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Ahí teníamos a Bunker o Bunker. del disco Cirugía Fatal, bandaza de los años 80 de Argentina. Sí, supuestamente el tema en secretaría ejecutiva, pero no me está cuadrando muy bien con lo que dice la canción, pero es lo que pude conseguir, ¿no? Estos son, pues, saben que yo siempre me gusta buscar así temas raros y precarios. Me encanta eso. Me recuerda mucho la época, el sonido que había en esa época de las bandas. Y me encanta, de verdad que me encanta. Me encanta buscarlo, tenerlo y demás. Gente, hice un clase de revolú aquí en el programa, que sin querer le di a ordenar todos los temas. Y se me ordenó todo esto y se me salió todo de orden. Vámonos con un clásico en lo que yo organizo esto. Vámonos con los Tyrant. Esto es Free For All y volvemos. Clásico, clásico, clásico. Formado un revolú aquí. Eso es Free For All en vivo del disco Mean Machine. Es una versión de Mean Machine que tiene unos temas extra, como unos bonus tracks, y sale Free For All, que es el tema del disco Mean Machine, pero en vivo. Así que ahí teníamos a los Tyrant de Alemania, que, como ha dicho Nerín varias veces, hay como 50.000 Tyrant. Bueno, gente, vámonos con una banda, en lo que yo me organizo aquí con este revolú que hice. Porque hice un revolú. Se me descalabró todo lo que estaba aquí en la lista de los temas. Pero de Puerto Rico para el mundo, vámonos con Ender. Esto salió hace poco. Esto es Veil in the Sun, el velo en el sol. Y volvemos ya mismo. We'll be right back. del 2026 es esto, Ender 2 In Silent Throne, el disco, el tema Veil in the End, de esta banda de Puerto Rico. Nos quedamos en Puerto Rico, vámonos con otra banda de aquí, vamos con Fulminator, Yoko Revenge. disco del 2001. Eso es War. ¡Ea, rayo! Espérate, eso ahí le volé los tímpanos a la gente. De su disco del 2001, eso es War, Immortal Corruptor. ¿Se acuerdan de ese disco de Immortal Corruptor? Eso es, el disco se llama Violence Has Arrived, el tema de Immortal Corruptor. Me acuerdo del video. El video estaba bien brutal. Y bueno, pues, todavía War sigue dando batalla por ahí, pero ya no está Orderos Urungus, que era originalmente David Brocky, creador de todo esto, y ellos han pues seguido la banda. Y ahora War pues tiene un giro diferente. Lo he visto en gira. No es lo mismo que antes, pero llena bien los zapatos. Está bien, no podemos pedir más. Bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Así que nos vemos la semana que viene en otra nueva Lechonera del Rock. Vámonos con esta banda que se llama Lugna. Siempre es bien difícil yo poder decirlo. Lugnasadah, ¿verdad? Lugnasad, perdón. Por la gloria y el honor. Nos vemos la semana que viene en otra nueva Lechonera del Rock. Sin guerreros y guerreros.